Bueno, hablamos de todo, el Diego, de Messi y de un par de cositas más, pero les tengo que contar porque parece que se pica. A ver, quiero que me lo expliquen de acá. Ahí está, a ver. Espera, bancame, que me estás hablando arriba de la música. A ver, ¿qué está pasando? Vamos a hablar del cometa 3I Atlas. Estamos hablando de esto, ¿eh? De fuera de nuestro sistema. Se repicó. Y tiene a los científicos, bueno, bastante desconcertados. Y a mí también. Vamos a usar la información de un artículo reciente de Infobae para entender por qué es Mete tan chivo raro ahí. Y ¡tac! Por qué un científico muy conocido de Harvard insiste en que podría ser, bueno, algo más que un cometa. Exacto. Es una historia fascinante. Vamos a ver los datos, ¿eh? Y también la polémica alrededor de este 3I Atlas. Se descubrió el 1 de julio de 2025. Y hay que pensar que es apenas el tercer objeto interestelar que detectamos, el tercero en toda la historia. Y sí, desde el principio mostró cosas raras, ¿eh? Características que como que no cuadran del todo con lo que esperaríamos. Entiendo que va rapidísimo, ¿no? Algo así como 60 kilómetros por segundo. Una locura. Tremenda velocidad, sí. Y está por llegar estarán a hablando, punto ¿no? más cercano al Sol, el perihelio, mañana mismo, 29 de octubre. ¡Upa! Pasará cerca de la Tierra en ¡upa! Diciembre, pero dicen que tranquilos, que no hay peligro. Pero bueno, vamos a lo importante. ¿Qué es lo que tranquilo. Lo hace tan extraño? Son varias cosas, la verdad. Se van sumando. Primero, algo muy raro. Mostró una anticola. ¿Anticola? ¿No? ¿Qué es eso? Pues un chorro de material que salía hacia el sol, justo al revés de lo normal. Las colas de los cometas siempre apuntan en dirección contraria al sol, por el viento solar, ¿sabes? Claro, claro. ¿Y qué más? Bueno, la composición. Ahí está el lío. Detectaron dióxido de carbono, agua, eso, bueno, más o menos normal. Pero también trazas de cianuro. Y lo más llamativo, una aleación de níquel. Espera, ¿una aleación? ¿Cómo? ¿Metal mezclado? Se va a repicar, amigos. Una aleación que no se ha visto en la naturaleza. Se parece más a algo, digamos, producido industrialmente por humanos. ¡Wow! Una anticola y una aleación industrial. Eso ya no suena tanto a cometa, ¿verdad? Es por eso que entra en juego. ¿Quién es el todo, no? Justamente. El de Harvard, que ya armó revuelo con Oumuamua, el primer visitante interestelar que vimos. Exacto. Avilov, él dirige el proyecto Galileo, está en la iniciativa Black Hole de Harvard. Y no se corta un pelo. Su propuesta es audaz. Dice que 3I Atlas podría ser tecnología extraterrestre, quizás una nave, y que estaría desacelerando. Interpreta esa anticola como una especie de empuje de frenado. Un frenazo espacial. Algo así. Incluso ha publicado con colegas, que el origen podría ser tecnológico y posible. Estamos hablando de el Atlas, amigos, ¿eh? Qué fuerte esa palabra. Pero hay algo más en los datos. ¿Quiénes son estos dos, no? Inteligencia artificial de acá, Japón. ¿La composición y la anticola? ¿Algo en cómo se mueve? Bueno, lo de hostil es más una interpretación de Love, ¿no? Uh-huh. Ante una tecnología desconocida acercándose. Pero sí hay más rarezas. Por ejemplo, su actividad. Empezó a soltar gases muy, muy lejos del sol, mucho antes. Eso hago yo también. Ajá, cuando todavía debería estar congelado. Exacto. La mayoría de los cometas a esa distancia están inactivos, como rocas heladas. Este no. Y luego está cómo refleja la luz, la polarización. La polarización. ¿Qué nos dice eso? Nos da pistas sobre la textura, la composición de la superficie. Y en este caso es extremo. Lo que quiero saber es si nos vienen a invadir. A ver, te voy a adelantar. Luego sugiere que esa línea es temprana. Bueno, vale. Cola, pero el problema es encajar todo. La composición. Bueno, vale. Son comunes. ¿Por qué no hemos visto antes un montón de objetos interestelares más pequeños? Bueno, a tope. El telescopio óptico nórdico, en España, por ejemplo, confirmó que la actividad lejana, un tamaño gigante, una forma de reflejar la luz nunca vista y una órbita muy conveniente. Bueno, su simple existencia, con todas estas rarezas, nos hace preguntarnos, ¿no? ¿Qué tan comunes son estos viajeros entre estrellas? ¿Y estos mexicanos quiénes son? Muy conocido de Harvard. Clark, bueno, dale, ya lo dijiste a eso. Tercero, en toda la historia. Y sí, desde el principio misiones de cianuro. Sí, pero ya lo dijiste. Y la OAE. Hasta la próxima. Chau, nos vemos. Me equivoqué de audio de vuelta, pero sé que a ustedes les encanta que me equivoque de audio. Creado por inteligencia, mirá cómo están creando todo con inteligencia artificial. O sea, me ayuda a mí a no leer la noticia. Es muy loco. A ver, dice que bla bla bla bla bla bla pa pa pa. Ah, me leyó toda la noticia. Todo lo que yo no leí, lo leen por inteligencia artificial. El chabón se llama 3I Atlas. se mantiene activo, se va a esconder atrás del sol. Este chabón, que estudió en Harvard, por supuesto no le voy a discutir si estudió en Harvard, dice que se escondió atrás del sol para cargar energía y de ahí romper su propia trayectoria y venir a la Tierra a contarnos que la inteligencia artificial va a terminar como Terminator. Más o menos eso es lo que dice el chabón, pero si estoy en Harvard no lo voy a discutir. Vamos con música, ¿les parece? Total nos queda un día. Voy a poner algún temón voy a poner, porque total nos queda un día según el chabón, que estudió en Harvard, amigo, así que cero discusión. Why not, con Ili? Yo no terminé el secundario y nunca estudié locución. Sin embargo, hace casi 20 años que hago radio. Y los acompaño en el aire de Fresh. Como puedo, papi. Sin títulos. Con la voz así ronca. Tomándome un Wisconsin en mi casa. Y hasta las 8, esto es, ¿por qué no? Why not?